ocultas algo que quieres decir. No me engañas, viéndote a los ojos puedo presentir que te marchas. Siento a veces que sería mucho mejor separarnos. ¿Acaso no sabes que no tener tu amor me hace daño? No puedo creer que te alejes, no puedo aceptar que me dejes. No vale la pena intentarlo, tu amor se esfumó, ya no estás a mi lado. No puedo creer que te alejes, no puedo aceptar que me dejes. Siento que nuestro amor se pierde, el amor de los dos se acabó. Aunque tú no estés aquí, el sentimiento sigue en mí. Sin tu amor no soy feliz, siento que voy a morir. No me puedo arrepentir, ha sido todo para mí. Quisiera regresar, pero es muy tarde ya, murió el amor. Oh yeah, baby. Yeah. He caminado por valles de muerte tratando de encontrar esa luz. Sigue en mí. Sin tu amor no soy feliz, siento que voy a morir. No me puedo arrepentir, ha sido todo para mí. Quisiera regresar, pero es muy tarde ya, murió el amor. Murió el amor. Son mis Sims, ¿quién es la dueña de mi corazón? Sabes bien que solo te quiero a ti. Sin ti no puedo vivir. Sé muy bien que te amo, no puedo negarlo, tú sabes que es así. No puedo dejar.